El sol se levanta, no quiere esperar y tú te vas quedando aquí. La vida comienza con lento partir, que esperen afuera, que el mundo no va sin ti. ¿Quién quiere bailar sin ti? Sigamos carreteando un poco más. Vamos por otra. Te pido que larguemos esta noche. Voy por chelas pa' seguir este reproche. Ya no fijas de que quieres tú.